dije, como escribí hace ya en el año 2000, edité Luz de Ángeles. No está en librerías. Les comento eso porque muchas veces llaman, no está en librerías. Solo lo podés conseguir llamándonos. Pero la verdad, como edité en el año 2000, que yo lo pienso desde toda la vida, no está en el que dice las cosas más fuerte, el que nos inunda todo el tiempo con su mensaje de verdad. La verdad está en la gente humilde, en las palabras sencillas. La verdad está en nuestro corazón. La verdad está en el camino que hacemos día a día. La verdad está en las palabras que sentimos que nos vibran adentro, en nuestros actos. La verdad es sanadora. La verdad es algo que necesitamos todos poner en funcionamiento. Porque si no lo hacemos, si nos ocultamos, si nos mentimos, si nos engañamos, si negamos, vivimos mal. Cuando uno niega la realidad, es tan sanador cuando uno dice sí, me equivoqué, sí. O a veces por sostener un error, así cometemos un error y sostenemos ese error con sangre, sudor y lágrimas. Y la verdad, ¿qué es más sanador? Ser humilde y decir, a ver, esto es un error. Esta es la verdad, me equivoqué o se equivocó o se está equivocando, no puedo seguir corriendo para ese lado porque está yéndose a estrellar contra una pared. ¿Cuántas veces lo sabemos en nuestro corazón y seguimos y seguimos y seguimos? ¿Cuántas veces la verdad nos ilumina, nos alumbra la vida un ratito nada más? ¿Cuántas veces la verdad nos ocupa desde un lugar engañoso? Cuando yo tengo, cuando yo creo en la verdad, cuando yo estoy aferrado a la verdad, estoy encontrando la respuesta. Y también, si tenés esa actitud de que te la sabes todas, que sos el dueño de la verdad, que a vos ya te pasó y vos sabés, bloqueás el camino diciendo yo sé, la verdad la sé. Hay que saber decir, ¿y si me equivoco? Y si mi verdad absoluta está equivocada, entonces ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hago para seguir adelante? Le pido al ángel de la verdad. Y si yo estoy convencida que este programa está hecho con el corazón y tiene que ser bueno. Te tiene que llegar a vos y a todos los que lo escuchen durante este día y los próximos. Entonces yo digo, es divino el programa, pero estoy convencida de eso. Estoy convencida, entonces no me esfuerzo, no me mejoro, no me dejo fluir. Lo hago como yo creo que tiene que ser. Ahora, si yo le pido al ángel de la verdad que me guíe para que este programa sea verdadero, para que las palabras que salen de mi boca no sean de mi autoría, sino de mi voluntad. Que no importa si yo me cito a mí misma o cito a otros en pos de la verdad. Esto es lo que sucede. La diferencia es, vos no vas a notarla rápidamente, te vas a ir dando cuenta con el tiempo, que cuando elegís decir, quiero estar aferrado a la verdad, quiero que los sentimientos que hay en mí sean verdaderos. Yo me río porque mi hijo, cuando estamos a veces, a mí me encanta el fútbol, no sé si me gusta tanto o me contagié de mi marido, piensen que yo hace 44 años que estoy al lado de él, entonces éramos chicos y compartimos el fútbol y todo, entonces cuando veo un partido me pongo bien sanguínea y mi hijo me dice, se te volaron los ángeles, mami, ¿eh? Y esa es la verdad. O sea, yo no puedo decirles a ustedes que cuando yo veo un partido de fútbol, digo, ay, sí rezo, sí le pido al Arcángel Miguel que no entre en el arco, a veces no me escucha, sí le pido. Pero, a ver, soy un ser humano y mi verdad es demostrar que así es, que uno puede estar en un momento de locura y de vibración, pero seguir teniendo esa emoción y esa fuerza verdadera de lo que uno es. Entonces, yo digo que en mi sangre corre una mezcla de Thanos y Gallegos bien fuerte, y bien fuerte. Y tengo de los dos las mejores cosas, pero también tengo las peores. Y entonces hay que darse cuenta cuál es lo mejor de uno. Y yo, por supuesto, que cultivo lo mejor en mí. Pero hay momentos en los cuales se te sube la tanada o se te sube la gallegada y decir, no, yo camino entre las nubes, yo hago om todo el tiempo, yo uso mis mudras que sí los uso todo el tiempo, aun cuando estoy enojada, para que me bajen un decibel. Pero mi verdad no es que yo nunca me enojo, no me trastorna nada en la vida, todo me hace, todo me corre, porque entonces soy un alien, que por ahí los aliens tampoco son así. No soy de este mundo. La verdad es que soy sintomática, soy emocional, soy... Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es saber cuáles son mis defectos y convertirlos en virtudes. ¿Y cuáles son mis virtudes? Potenciarlas. Y esa es mi verdad. ¿Qué hago bien? ¿Me lo mejoro o lo continúo? ¿Qué hago mal? Lo cambio. Y no me digas, no se puede cambiar. No se puede cambiar. No se puede cambiar cuando no hay voluntad. Y a veces lo que nos pasa es ver a otros que no tienen la voluntad de cambio, que se engañan a sí mismos. Entonces, cuando yo le pido al ángel de la verdad que esa persona cambie, que esa persona mejore, que esa persona ilumine su vida, lo que estoy haciendo simple, lisa y llanamente es pedirle que se vea la verdad y se manifieste en esa persona. Hay que ver si esa persona quiere cambiar. Hay que ver si esa persona quiere manifestar o modificar su forma de ser y de pensar. Entonces, el ángel de la verdad no es que las cosas sean como yo las veo o como yo quiero verlas, es que las cosas sean como son en realidad. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia en cuando yo creo que soy la mejor cocinera del mundo y toda mi familia traga la comida rezando o prefiere hacer delivery 5 días de la semana de 7. Entonces, sí, pero a ver, espera, ¿será que no cocino también? O al revés, ¿no será que estoy creído que esto es así y resulta que me estoy equivocando? ¿Por eso me cuesta todo tanto? Bueno, hoy vino el ángel de la verdad para decirte, a ver, aprendé que te podés equivocar, pero aprendé que lo podés modificar. Aprendé que podés ver la mentira en el otro y no salir huyendo, sino trabajar desde la luz, desde la palabra de los ángeles, para modificar esas actitudes. Encontrar el camino de la verdad no es ser una persona, yo creo que hasta el mismo bendito Francisco tiene momentos en los cuales dice verdades que después se arrepiente, dice cosas que después piensa, las dice con el alma y con el corazón y desde la pureza de su pensamiento y después pácate, pero así se sigue adelante, no importa si te equivocas con amor. Si te equivocas con amor y desde el amor y pedís al ángel de la verdad, vas a ver y modificar eso. No somos los dueños de la verdad. Nadie tiene comprada la verdad. La trabajamos día a día. Cada día lucho por la verdad. Quiero saber qué quiero, hacia dónde voy, ser honesto conmigo mismo. La palabra honestidad está tan denostada últimamente. Ya de hecho que uno le ponga adelante un calificativo o le ponga un potenciador, como decir, yo soy muy honesto. No, muy no. O sos honesto o no lo sos. Sos verdadero o no lo sos. Hay gente que te dice la verdad envuelta en luces y en aromas. No importa, te está diciendo la verdad. Y hay gente que te la dice contundente. La verdad es una sola. La actitud verdadera es la que vos tenés que cultivar. Y empezar a escuchar la verdad. Hay que tener... Yo digo que en estos momentos habría que apagar la televisión, apagar la radio, salvo estos programas sanadores y cultivadores, y decir, bueno, a ver, ¿qué me dice mi corazón? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué le hizo bien a mi gente? ¿Qué le haría bien a mi gente? Y empezar a decir, usar el discernimiento. La verdad y el discernimiento van de la mano. Cuando yo pido verdad, y pido justicia, estoy pidiendo discernimiento, estoy pidiendo distinguir el bien y el mal, que se manifieste. Entonces, mi verdad hoy puede ser, no digo distinta a la tuya, porque la verdad es una sola, pero vos la podés estar viendo desde un lugar distinto al mío. Hay que trabajar juntos para que la verdad sea una sola. Hay que trabajar juntos para que lo que es cierto salga a la luz y lo que... lo que es mentira salga a la luz y se convierta en verdades. No es mucho más fácil cuando un hijo te dice, ¿y cómo te fue? Y bien. Y tiene que sostener el y bien cuando le fue mal. No es más liberador cuando se sientan ante los padres y dicen, pará, ya sé todo lo que me vas a decir, pero me fue mal. Hace poco yo tuve una experiencia acá en el consultorio que la verdad me costaba muchísimo que esta persona entienda que el engaño y la mentira y la dificultad eran un rollo uno peor que el otro, ¿no? Era enroscarse el uno peor que el otro. Él había dicho que se había, terminado la secundaria, que había dado todas las materias, y se lo había dicho a sus amigos y se lo había dicho a todo el mundo. Y no lo había hecho. Entonces tenía que trabajar y trabajar para sostener esa mentira. Y lo que le costó, y cuán liberador fue, cuando se sentó y dijo, miren, ¿saben qué? No es así. Me equivoqué. Tengo otra oportunidad, necesito ayuda. Todos, en vez de agarrarlo a las patadas, como hubieran hecho naturalmente, sus amigos inclusive, en vez de agarrarlo a las patadas, agarré y dije, bueno, dale, vamos, salí adelante, ponete las pilas, vas a poder. Pero cuando, mientras sostuvo la mentira, mientras decía que estaba recibido y no lo estaba, mientras decía que quería avanzar y no podía, todas las veces, y así con cosas sencillas, a veces mentimos, decimos, no sé, me voy al campo para no ir a otra, y resulta que es mentira, y resulta que te sale más difícil sostener la mentira que decir, no puedo. Cuando uno dice, no puedo, desde el corazón y desde la verdad, el otro entiende. Las excusas, la forma en que decimos las excusas, pueden ser formas. Yo tengo un amigo que adoro, que es el padre Rogelio, que él hablaba que hay situaciones en las que es mejor poner y perdonar desde el corazón y poner una excusa piadosa, ¿no? Una cosa es decir, no, no puedo, y no tengo ganas. Porque si yo le digo al otro, no tengo ganas, lo estoy hiriendo. Pero no puedo contundente, porque no puedo. En realidad, si vos analizás la verdad de esa frase, no podés ir. ¿Sabés por qué no podés ir? Porque te hace mal. Y si te hace mal, no te dan ganas. Entonces, si vos estás diciendo una parte de la verdad, esas son excusas piadosas. Eso no sé si está bien o está mal, pero eso nos ayuda a veces a vivir mejor. Ojalá todos nos pudiéramos sentar y decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a tu casa. Porque me hace mal tu negatividad, tu angustia, tu enojo, tu maldecir, tu mal pensar, tu envidia. Todo eso por ahí sería excelente poder decirlo. Y por ahí cuando lo decís, te salvás de la excusa de tener que decir, no puedo. Pero el tema es la manera en que nuestros ángeles nos guían con la verdad. Vos podés decir la verdad desde el amor, desde la sanación, la verdad te libera. Cuando uno dice la verdad, se libera. El crimen y castigo famoso, ese libro fuertísimo y tremendo, fue peor el castigo que se infringió él en su propia vida que el que le hubiera dado la justicia. Entonces, a veces empezamos mal alguna situación en nuestra vida y no sabemos cómo terminarla. La mejor manera de terminarla es decir, a ver, espera, ¿sabes qué? Arranquemos de cero. Empecemos de nuevo. Esto no está bien. El motivo por el que no está bien es porque es una mentira, o arrancamos con una mentira, o arrancamos con una situación errónea. Y a veces lo mejor está en pedirle al ángel de la verdad que nos conozcamos mejor, que seamos nosotros mismos. Darme cuenta cuál es mi verdad, cuál es mi potencial, en qué me estoy equivocando. Y ahí se me abre el panorama. Ahí me siento un manzano, como el cuento del bosque, ¿no? Que el manzano no sabía qué era y el peral lo quería convencer de que iba a ser rosal, o de que iba a ser, porque era fácil ser rosal, o que tenía que ser peral, porque era fácil ser peral. A veces no podemos ser lo que tenemos que ser, lo que queremos ser. Tenemos que ser lo que está en nuestro alma, en nuestro corazón y en nuestra verdad. Y ahí aflojamos, soltamos la mochila pesada y decimos, ok, esto es lo que puedo. Quiero ir hacia la verdad. Ángel de la verdad, sácame de esto. Ángel de la verdad, socórreme. Rescátame. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos hacia Campana. Para Flavia, para ella va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Para Lucy, de Pilar,

mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y para todos les quiero recordar que tenemos un encuentro sanador este sábado a las 4 de la tarde, donde vamos a poder sanar las actitudes, los pensamientos, el cuerpo, la energía, el espíritu. Es un taller sanador, es un taller, todos los talleres son con invocación a los ángeles durante el taller y te damos las herramientas para que después lo puedas hacer en tu vida cotidiana. Es tan sencillo, son pasos simples, pasos que puedes hacer en cualquier momento. Además de tener tu espacio de oración y además de tener tu espacio de luz, puedes hacer esas oraciones, ese trabajo de sanación en cualquier instante de tu vida. Así que yo los espero este sábado 4 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si se quieren anotar, nos pueden llamar al 4-789-9014 o 15-5870-1184. Para las personas nuevas, les aconsejo que llamen, así les pasan bien la dirección. No estamos más en Amenábar. Parece que lo tengo que seguir repitiendo porque hay mucha gente que ha ido automáticamente. Yo ya hace 2 años, van a ser 3, que no estoy en Amenábar. Bueno, les mando un abrazo, un beso. El ángel de la verdad es un regalo maravilloso para este día, para nuestra vida y para todo lo que nosotros queramos vivir. Chao. Hasta el próximo programa. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquiera podrá.